Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Hola mis queridos amigos de La Latitud, bienvenidos a un nuevo programa de su Latitud No Violenta. Estamos aquí en la cabina de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, listos y listas para compartir un nuevo programa junto a ustedes. Ya saben que soy Rosana Ayabaca y hoy estamos los tres juntitos, así que buenas noches chicos. Buenas noches, Ros. Hola chicos, ¿cómo están? Qué felicidad estar de vuelta a través de las plataformas que conforman la Radio CCE. Recuerden que nos pueden escuchar por la 940 amplitud modulada y además por la página www.radiocce.com y por la aplicación para Android Radio CCE Online, tal cual. Es una noche fría de sábado, pero siempre viva por la compañía de ustedes, queridos amigos y amigas, Ros y Raúl. Y bueno, creo que ahora le toca el turno a mi amigo de Fórmula, de Raúl Ramírez, bienvenido. Sí, qué alegría estar con ustedes, chicos. Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan a través de la Radio Casa de la Cultura. Aquí estamos todos dispuestos y listos a dar lo mejor y que esta noche, por supuesto, aparte de reflexionar, vamos a divertirnos sobre los temas que hoy conversaremos y también debatiremos. Soy Raúl Ramírez, chicos. No se olviden que si no pudieron escuchar nuestros programas anteriores, tanto de esta como de la pasada temporada, pueden encontrarnos en ebooks y así no perderse ningún capítulo de La Latitud No Violenta. Además, valga la redundancia, hay que mencionar que a todos los que nos escuchan también nos pueden ver y escribir a través de nuestras redes sociales, así que pueden poner también caras a nuestras voces para que vean quiénes realmente somos. Estamos en Facebook como Latitud No Violenta, en Instagram como Latitud-No Violenta. Ahí nos pueden seguir, escribir, comentar y sugerir los temas que ustedes desean para hablar aquí en nuestro espacio de debate. Cada día tenemos más seguidores y seguidoras, les agradecemos mucho, por eso estamos creciendo cada vez más y eso es bueno porque la gente pacífica somos la mayoría. Completamente de acuerdo, Raúl, tienes todita la razón. Así que chicos y chicas, no se olviden de escribirnos, estamos pendientes de sus comentarios. Tampoco hay que olvidar mencionar que somos parte de la Agencia Internacional de Noticias Presenza, que está enfocada en las noticias con enfoque de paz y no violencia, valga la redundancia. Y a ellos los pueden encontrar en internet, también se pueden descargar la aplicación que está para Android y también para iOS. También visiten sus redes sociales donde encuentran noticias de todo el mundo y se van a enterar de los programas que tienen, aparte del nuestro. Así es, Ros, es un espacio que vale la pena visitar. Ahora es momento de empezar con nuestro programa, así que sean bienvenidos a Latitud No Violenta. Porque tenemos nuestras propias iniciativas. Y nunca nos cansamos de proponer. Existe el espacio no violento. Un lugar abierto para todos y todas, enfocado en la no violencia. Bienvenidos. Y estamos ya de vuelta aquí con nuestro primer segmento para invitarlos a que visiten el espacio no violento que está ubicado en las calles Madrid y Valladolid, a una cuadra de la avenida Toledo. es justo en la casa de Corape. Ya creo que nos cansamos de repetir eso. Este es un lugar donde se dan cita eventos, ideas que dan impulso a las iniciativas contra la violencia. Estas iniciativas unen a varios colectivos y temáticas como educación, política, juventudes, marchas pacíficas, entre otros. Nuestros amigos del espacio no violento siempre están con los brazos abiertos para quienes deseen unirse. En los 4 años que el espacio existe en nuestra comunidad, ya lleva más de 50 eventos realizados con completo éxito, incluyendo el Octubre por la Paz y la No Violencia, y también siendo parte del Banco del Tiempo. Bueno, y les cuento como un dato que en el transcurso de la semana pasada, a propósito del mes en que se conmemora el Día de la Mujer, pues nuestra querida Jacqueline Verdesoto fue homenajeada en un evento, bravo Jackie, un abrazo, en un evento de la World Humanistic University, que la condecoraron como doctora honoris causa por toda su trayectoria a favor de la no violencia. Así que felicitaciones, qué Jackie, genial, todos felicidades. Estamos acá. Sí. Y bueno, siguiendo, para quienes estén interesados, el día de mañana domingo habrán 3 eventos en el espacio no violento. El primero es a las 9:00 a.m. y es un workshop de fotografía para redes sociales y estilo de vida. Está súper interesante. Ese taller va dirigido a quienes tienen un negocio y que desean que más gente mire sus productos de forma novedosa y diferente. También van a aprender técnicas sencillas para lograr mejores fotografías para cada iniciativa que estén desarrollando. El evento está dirigido por el ingeniero en comunicación y producción audiovisual Carlos Pérez. Además, a partir de las 10:00 a.m, en el proyecto que sirve para hacer una economía solidaria y no violenta, el espacio no violento nos invita a ser parte del mercado de pulgas. Allí se ofertarán diversos artículos de segunda mano a precios muy cómodos. Así que si desean algo o quieren ofertar algo, este mercado de pulgas es su lugar. Será en las calles Rubio de Arévalo y Valladolid, muy cerca de Corape. Donde antes era el espacio. Sí. Allá mismo. Así que ya pueden sacar todos los tereques que tengan ahí y no sepan qué hacer. Y para finalizar el día, nuestros amigos del Espacio No Violento y la COPEU nos invitan a divertirnos con un poco de gimnasia cerebral. Esto a partir de las 3:30 p.m. Así que como lo oyen, será un programa con actividades que nos harán activar nuestro cerebro y mantenernos súper alertas. El evento está dirigido a familias, estudiantes, docentes y cualquier persona que esté interesada en aprender lúdicamente y también optimizar la relación entre su cuerpo y su mente. Por favor, recuerden que los cupos son limitados, así que apúrense. Así es, mi querida Ross. Son eventos que no nos podemos perder. Además de que también vamos a conocer gente chévere con las cuales se compartirá momentos agradables, por supuesto. Será un domingo muy movido allí en el espacio no violento. Así que allá nos encontraremos, por supuesto. Por lo pronto, es momento de una pequeña pausa musical y esta vez nos acompaña una banda que nos sugirieron a través de nuestras redes sociales nuestros queridos y lindos oyentes. Obviamente aquí también hay espacio para la buena música, eso ustedes ya lo saben. Así que de acuerdo a nuestra amiga Camila, hoy nos acompañará la banda australiana AC/DC. ¡Qué genial! Esta noche es el turno de escuchar un clásico del hard rock. Este es uno de los más grandes hitos de la música, sin dudar por los sonidos de guitarra y la inconfundible voz de Brian Johnson. Hoy escucharemos el más grande éxito de esta banda en el año de 1980. Esto es Back in Black. ¡Qué bien! I'm gonna get it. polémica, tabú, debate, tertulias, coyuntura, discusión, disputa y más en un solo lugar. Hablemos de un segmento diseñado para hablar de lo que nadie se atreve. Siempre tensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, da igual, todo lo consideran mal. Después de habernos contagiado con la energía de los AC/DC, regresamos para hablar acerca de un tema que siempre es bueno volver a él. Hoy conversaremos sobre las conquistas de las mujeres en tiempos del feminismo, porque no se deben hablar estos temas solamente porque estamos en días posteriores al Día de la Mujer, sino porque debemos recordar que esta es una lucha permanente en la búsqueda de igualdad de derechos. Muy de acuerdo contigo, Raúl. Son casi muy pocos los logros y conquistas de las mujeres en comparación con lo que han tenido los hombres a lo largo de la historia. Y no es por el hecho de que no quieran o no tengamos la capacidad de hacerlo, sino que esta situación se da porque se nos ha permitido por la misma sociedad patriarcal que ha gobernado la humanidad por siglos e incluso milenios. El mismo hecho de acudir a votar es un logro que colectivos y mujeres empoderadas han conseguido a lo largo de los últimos años y que también fueron apedreadas en su época. En Uruguay, que fue el primer país de América Latina en permitir el voto femenino en 1927, esto fue un gran avance para nuestro continente. Ecuador fue el segundo en hacerlo en 1929, luego de que la doctora Matilde Hidalgo solicitara sufragar en las elecciones de 1924. De ahí en adelante, hasta las elecciones generales del año pasado, el número de mujeres votantes en Ecuador incluso supera al de hombres votantes. Gracias a este logro del primer movimiento feminista, hoy nos parece una obviedad que las mujeres voten cada vez que el Consejo Nacional Electoral nos llame a las urnas. Pero esta ha sido una lucha que ha costado incluso muchas, muchas muertes. Y si ustedes pensaron que conseguir el sufragio era suficiente, pues déjenme decirles que no, porque a partir de los años 60 existió un nuevo movimiento feminista en donde las mujeres lucharon en contra de la despenalización del aborto, mejor dicho, a favor de la despenalización del aborto. Eso es. La educación sexual, los derechos reproductivos, el uso de anticonceptivos, la lucha contra la violación, la protección de mujeres golpeadas y el derecho a la libre opción sexual que hoy tanto gozan todos los géneros que aún permanecen en pie de lucha por el reconocimiento de estos derechos tan básicos. Pero estos puntos de disputa todavía siguen siendo debatidos, desarrollados y en algunas ocasiones siguen siendo temas tabú en muchas de las sociedades, incluso nuestras, las latinoamericanas. En pleno año 2019 se sigue debatiendo sobre la igualdad de derecho en los sueldos que ostentan las mujeres. Lastimosamente, nuestras sociedades machistas aún siguen viendo con malos ojos si las mujeres ganan más que los hombres. Y según la revista Vistazo, una de las últimas publicaciones que habla sobre el mundo empresarial en el país, el 85% de empresas, los presidentes y gerentes que obviamente las dirigen son hombres y el 15% son apenas mujeres. Todavía hay muchas cosas por hacer. Gran diferencia. Y a pesar de que no nos cansamos de luchar, el feminismo se ha visto forzado a ser descalificado desde muchos frentes. Porque hay gente que tacha al feminismo como algo frívolo, de que las mujeres ya hemos conseguido luchas importantes y que las actuales están exagerando lo que piden o que simplemente son mujeres lesbianas, frustradas o que son capaces de asesinar a un hombre e instalar un poderoso matriarcado, lo que conlleva la creación del concepto de feminazi. Según los movimientos feministas, no existe un movimiento que promulgue la violencia contra los hombres. Aunque hoy abunden aquellas fotografías de mujeres con pancartas que inciten a asesinar a un hombre que intente acosarla. Y no decimos que esté mal, sencillamente no se debe acudir a la violencia directa, sin importar el género al que perteneces. Ahora, todos estos procesos que dan pie a varios debates que en nuestro país se siguen dando de manera acalorada, como es el caso de la despenalización del aborto que todavía se sigue debatiendo en la Asamblea Nacional y no hay respuestas, no hay nada concreto. Las conquistas de las mujeres en la búsqueda de igualdad con los hombres seguirá dando mucho de qué hablar y nosotros abrimos la puerta a estos temas que pueden ayudar a que la convivencia entre todos nosotros sea más llevadera. Es por esa razón que aquí en la cabina locutamos dos hombres y dos mujeres, obviamente cuando Nati nos acompañe en las ocasiones que pueda ella estar aquí, lo que nos da una igualdad para conversar sobre este tema y los que se derivan de él. Así que chicos, sin lugar a dudas, este es un tema muy amplio para debatir y además de todo, no hemos apelado a datos numéricos exactos en este tema, en esta noche, porque es un problema con el que convivimos diariamente. Por lo que mi pregunta es para ustedes, ¿qué conquistas aún faltan por conseguir para vivir en un mundo más equitativo entre hombres y mujeres, además de los que ya hemos estado conversando ahora? Bueno, faltan todos todavía, porque también hemos conseguido victorias a medias. Entonces, por ejemplo, se dio la opción ya del voto, pero las mujeres aún no ocupan muchos cargos públicos, ni siquiera. Hasta cuando tuvimos una mujer presidenta, la mandaron sacando en un abrir y cerrar de ojos. Exactamente. Sí. Entonces, en la política todavía nos falta. O sea, votamos, pero todavía no podemos ocupar la mayoría de cargos o aspirar a cargos más fuertes. Me parece a mí que estamos como de relleno en ciertas cositas. Y como pasó en el régimen anterior, cuando estamos en esos pocos espacios de relleno, pues las pocas que se atreven a hablar les mandan a callar y hacen caso y se callan y se declaran sumisas, como decían por ahí. Logramos salir a trabajar y quedarnos con nuestro sueldo, porque antes era imposible. Pero resulta que, como ya dijiste, Raúl, la brecha salarial es enorme y también los puestos que una mujer puede ocupar en los cargos fuertes de las empresas es muy bajo. Entonces, yo creo que hemos tenido victorias a medias y por eso es que se sigue luchando. Y eso que nosotros vivimos en una parte del mundo donde se puede decir que tenemos ciertos privilegios, porque de ahí sí nos vamos a hablar en lugares donde a las mujeres, a las niñas todavía, por ejemplo, se les practica la ablación genital, es una barbaridad todavía más grande. Eso, ahí, en cambio, hay mucho que conquistar. Bueno, a mí se me hace un poquito complicado responder esa pregunta porque obviamente yo no soy mujer, entonces mi perspectiva es muy de afuera. Pero es complicado en ese sentido porque obviamente como hombre sí debemos tomar parte, pero como de no reproducir este tipo de violencias y de no seguir como de poniendo a las mujeres, como a veces dicen, por abajo o al lado, pero diferente. O sea, como decían, sino que mi trabajo como hombre debería ser de aceptar que somos iguales, porque eso apunta al feminismo. Si tú vas a la RAE, el significado es que busca la igualdad de género. Uh-huh. El feminismo no es hembrismo, no es el opuesto del machismo. O sea, no piensa que la mujer es superior. El contrario, él piensa que los hombres y mujeres somos iguales, somos complementarios, porque obviamente tenemos nuestras diferencias, pero esas diferencias nos hacen geniales convivir entre nosotros. Uh-huh. O por último, ya hombre con hombre, mujer con mujer, eso no hay problema, o sea, no, eso no hay lío, pero la cosa es los derechos. Y otro problema es que en nuestra cultura, por ejemplo, se nos hace muy difícil creer que una ama de casa debe ser remunerada, porque es un trabajo. Imagínate, una mujer trabaja como ama de casa, cocinando, teniendo los niños listos, limpiando, teniendo las camas, lavando ropa. O sea, es un trabajo de 24 horas. Y que no le paguen por eso es bastante triste. O sea, las mujeres hacen todo el trabajo y nos acostumbraron por mucho tiempo. Aún en Ecuador todavía se vive familias en las que están acostumbradas a eso, ¿no? De que el papá sale a trabajar y la mamá se queda en la casa y cuida a los niños. Que me parece que hoy eso es bastante triste. Por suerte como que los tiempos van cambiando y he visto más en mi generación, creo, me arriesgo a decir, que ahora la gente le apunta más como de, no, tengo que sacar mi título universitario, tengo que sacar mi maestría, mi PhD. Incluso he visto esto de las nuevas masculinidades, de que el hombre, bueno, es el que se queda en la casa cuidando a los niños o cocinando y la mujer es la que se va a trabajar. O sea, eso me parece muy importante, pero aún falta muchísimo. O sea, tú vas bacán aquí en ciudades, metrópolis, podríamos decir. Que despenalice el aborto para poder hacer como lo que quiera con sus cuerpos. No, es para proteger a las mismas chicas en caso de que sean violadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y Sodoma y Gomorra ya lo es, solo que de manera mojigata. Seamos sinceros, esa es la realidad. O sea, es bastante complicado porque, o sea, a mí, por ejemplo, en mi familia, ¿saben lo más triste que me puede pasar? Es que una prima o sobrina me diga que que su mayor sueño o aspiración es ser Miss de algo o casarse. Eso para mí es tristísimo porque, por ejemplo, bueno, vamos a entrar en un territorio que... Te cuento que no soy... Bueno, eso puede ser quizá con gente pequeña, quizá de tu familia, Pato, pero hay gente que está incluso de la misma universidad que sueñan con casarse y tener guaguas todavía. No, de hecho pasó con una prima que su sueño fue casarse y gastó casi $20,000 en el matrimonio. Imagina. Qué linda inversión. Claro, o sea, digo, y la gente dice, no, creo que todavía, como tú dices, todavía hay gente de que no, es que la ilusión del vestido blanco, y bueno, blanco, o sea, blanco. Sí, es bonito, pero primero tú también sueñas con eso, Raúl. Raúl, tú también sueñas con llegar con smoking al altar, ¿no? No tanto al altar, porque yo no soy una persona muy religiosa, así que no me parecería algo apropiado. Ya. En caso de que yo decida casarme, ir a la iglesia y hacer la misa con todos los invitados. No, pero hay mucha gente que es más figurete y te cuento. No es así, pero lo hace más porque ese día todos los ojos van a estar sobre ti. Ah. Todo el mundo va a estar mirándote el terno, así como te quedas súper chévere. Ay, no, qué lindo. Y que vas a estar caminando y toda la cosa y recibir a la novia, qué lindo. Y mírale cómo llora cuando llegó la novia, nada. Me siento tan hipócritamente feliz. ¿Cuántos años les das, nada? No, sí, o sea, yo te digo, a mí me parece tristísimo porque una prima gastó un platanal en su matrimonio. Entonces, a mí, sinceramente, de corazón, cuando me pregunto el matrimonio, digo que es una tara mental porque esto que les metieron de chiquitas de que el matrimonio y que el vestido... Porque si tú lo piensas, el matrimonio es igual súper injusto. O sea, a la mujer se le exige llegar de blanco porque debe ser virgen y al hombre no. O sea, es súper injusto. O sea, al hombre nunca se le dice, oye, tú también tienes que llegar virgen. Porque no hay forma biológica de comprobar. O sea, cuando el hombre pierde la virginidad, no hay una forma de decir, ah, perdiste el matrimonio. No, tampoco la mujer. Bueno, sí. No. O sea, puede variar. No. O sea, puede que no llegues virgen al matrimonio porque... Ahí entramos a un tema ya médico. Ya ahora llegas virgen al matrimonio por traumas en tu vida. Pero no se puede comprobar, porque una mujer en su primera relación sexual, si está muy cómoda, si los dos están muy bien, no tiene por qué haber sangrado ni nada. El himen puede tranquilamente hacer su trabajo. En eso concuerdo, porque, o sea, activamente siempre se comprueba con el himen, pero es algo que varía mucho, porque en otras mujeres sé que es más delicado y aunque sea cabalgando, se va a romper el himen. O sea, es algo así. Yo sé que varía mucho, eso sí es verdad. Pero, yo digo, las mujeres en teoría se le fue un poquito más comprobable, pero los hombres nunca se los exige. O sea, el matrimonio, ellos podían haberse metido con todo el pueblo que le aplaudían. Y a la mujer, no, qué mal, es que, o sea, ¿por qué no la mujer también puede estar con muchos chicos, uno a la vez, obviamente? Y ya, o sea, responsablemente. Y cuando una mujer lo hace, aún, yo he escuchado eso en universidad, en colegios, le tachan de que no, es que es una loca, es que es una prostituta. O sea, ¿por qué? O sea, si un hombre puede, ¿por qué no puede una mujer? ¿Qué les duele el ego? Decir, es que no debería estar haciendo eso, o sea... Y ojo, tampoco es que estamos aquí satanizando a las personas que deciden vivir su sexualidad. No. Porque vivir tu sexualidad es también decidir no tener relaciones sexuales. Pero decidirlo por ti mismo, no porque mi mami me lo dijo, o me lo dijo el cura, o me lo dijo mi papi. No, sino porque yo me siento cómodo, o me siento cómodo no teniendo relaciones sexuales. Eso también es vivir tu sexualidad, decidir en tu cuerpo. Entonces tampoco satanizamos eso, sino que si tú decides hacerlo, nadie tiene por qué juzgarte por esa decisión. Bueno, pero también tener claro que todos los problemas que defienden el feminismo también residen en que el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Uh-huh. Y muchas de las problemáticas ha sido porque la gente dice, a ver, ya, bueno, yo no me caen bien los gays, me caen bien los venezolanos, no soy a favor del aborto. Y uno dice, perfecto, o sea, críale a tu hijo con odio, genera odio, pero no les jodas a los otros, o sea, si ellos quieren hacerlo, déjales hacer, o sea, uh-huh. Si quieren estar con otro hombre, con otra mujer, déjales, así, si quieren abortar, déjales, pero el problema es que no les dejan, o sea, dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo, y dices, cuando se va a legalizar me va a obligar a abortar, y no es así, o sea, tú puedes seguir creyendo que el aborto está mal, puedes satanizar eso, ya te digo, puedes odiar a todo el mundo, uh-huh. Y a tu familia creerle así, pero no les jodas a los otros, o sea, todos se residen en eso, o sea, como tú dices, vivan como ustedes quieran, pero el problema está en que cuando le jodes al otro, cuando le dices, no haga de esto, porque yo creo que eso no debería ser así, ahí estamos fracasando. Exacto. Claro, cuando hablas entonces el yo. Y cambiando un poquito lo que tú dices, la libertad de uno termina cuando molestas a la del otro. Exacto. Es lo que le quieres llegar, ¿no? Y ahí también y también estaba pensando yo en lo que estabas diciendo también, Pato, es que si no vas a dejar abortar a una mujer que se embarazó por circunstancias violentas, o porque ella realmente no quiso, tampoco le obligues a parir. Tampoco le obligues a dar a luz a quizá un niño que... Como pasó en Argentina. Una niña de 11, 12 años. Y eso es obviamente... Una niña, imagínese, de 10. Eso. Y ella quería abortar, obviamente. No, no, es que la vida, las dos vidas, es que no puedes, es legal. Y terminó muriendo el murió. Bebé. Eso. Murió el bebé y creo que también murió la niña, no me acuerdo. No, solo no, ya después de eso no vas a poder tener una vida normal. Pero son más que sea una niña. O sea, por una palabra, pero son unos idiotas, o sea. Sí, como exacto, dice Raúl, en situaciones de extremas, o sea, es una niña. Y a veces pasa con alguien cercano, su abuelo, su papá, su tío, o sea, y es gravísimo. Claro, ahí entramos a otro tema que es este del incesto, que es sumamente común, pero que se tapa bastante. Y parte de eso es la cultura patriarcal, la que nos lleva a ocultar este tipo de situaciones de la violación en familia. Exacto. Ahora, volviendo un poco a lo que estábamos del feminismo, para no irnos por solo por el aborto. Es que es parte de las luchas del feminismo. Claro, nos claro, fuimos, sí. Nos fuimos por un tema, obviamente. Pero vuelva, Pata. No, lo que iba es... a veces sí me queda la duda porque digo, pero ¿por qué creen que hay estos discursos de odio contra el feminismo? ¿Qué será? Porque ¿ustedes creen que también hay el mal feminismo? O sea, ¿creen que hay gente que lo entendía mal y cree que es en serio un embrismo y que atacan a los hombres? ¿Tú, Ross, qué opinas sobre eso? Yo creo que sí, como en toda lucha o en toda ideología o en todo, no sé, en todas los nuevos movimientos. Sí se da que hay gente que malinterpreta las cosas, ¿ya? Ahora, lo que yo entiendo también es que hay mujeres que han sufrido un tipo de abuso o de violencia tan grande, han pasado horrores, que es comprensible que sientan mucho odio y se refugien en el feminismo para descargarlo y decir, bueno, que maten a todos los hombres. Uh-huh. En cuyo caso se necesita más ayuda, se necesitaría que más personas sostengan a estas personas, que tengan una terapia y todo, porque obviamente sería caer en lo mismo que el patriarcado, estar recurriendo a la violencia para someter a alguien más porque yo me creo justiciera, porque como lo hizo mi abuelito con mi abuelita y me dolió, lo hizo mi papá con mi mamá y a mí me dolió, me lo hizo uno de mis novios o mi marido y me dolió, pero como no me puedo pegar con ellos, pues voy a coger y a pegarme con alguien más y a decir que les maten y toda la cosa. No, eso ya es una cuestión personal, es un episodio de violencia que yo debo superar, pero no coger y replicarlo. Entonces, uh-huh. Sí creo que se da, sí, pero no es en esa magnitud como la pintan. Ah, como matar. De que, claro, no. Por ejemplo, incluso hay personas que han salido a aclarar, mujeres que dicen, muerte al macho, dice, pero y que vivan los hombres, dice. Entonces, es contra este sistema, es contra el patriarcado. Aquí nadie está hablando en contra de los seres humanos. Eso es lo que se debe entender, perdón, y que deben entender ciertas personas que quieran coger la lucha feminista como una forma de sabotear al otro género. Entonces, eso desde mi punto de vista. Y ahora, la típica de nosotros con el tiempo, nos vamos a tomar un descanso para entrar en una pausa y ya regresamos para seguir hablando, así que no se nos muevan, que ya volvemos. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. ¿Te En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud. Muchas gracias, nuestros queridos amigos y amigas, por permanecer aquí escuchándonos a través de las diferentes sintonías de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para quienes recién se nos unen, en la última media hora hemos estado conversando y debatiendo sobre las conquistas de las mujeres en tiempos del feminismo. Así que resumiendo y concluyendo, ¿qué impresiones les deja el tema de hoy, chicos? Así, bueno, casi como conclusión, podríamos decir que el... mencionar que esta la lucha sigue y que quizá hay que, obviamente hay que apoyarles a las causas que realmente importan, y quizá continuando con lo que estábamos hablando hace un rato, no podemos decir que la lucha tenga que parar, sino que esto siempre tiene que seguir en continuo avance, y obviamente estar ahí pendientes de los procesos que se tengan que aprobar, de las leyes que se tengan que cambiar, porque esto es obviamente algo que se tiene que reflejar en las leyes, ¿no? Y no se puede negar que se ha avanzado mucho, pero apenas se está empezando, y pienso que esto va a seguir para largo, y esperemos que sigan en la lucha, y hay que estar pendientes de cada proceso, de cada cosa que exista, ¿no? Sí. Claro, y bueno, Raúl dijo muchas buenas ideas, como siempre, pero hay una palabra que resalta, que es lo de apoyo, porque muchos hombres que están a favor o en contra del feminismo no saben cómo comportarse con las mujeres que son feministas. Uh-huh. Algunos le tienen como pavor, ¿no? Y dicen, no, es que me va a agredir o algo, ¿no? Cuando nada que ver, o sea, si tienes ser con una mujer feminista, creo, sospecho que si le hablas claro, todo bien, o sea, y no le tratas de inferior, o sea, le tratas como debe ser, como una persona normal, creo que está bien. A mí, una vez vi una publicación que me encantó, que dice, así debería ser la postura de los hombres respecto al feminismo, que citaban a eso que pasó en las Olimpiadas de 1989, me parece que era, en México. 88, en México, o sea, que era en México. Que ganaron, 88 me parece que era, que ganaron dos afroamericanos, ganaron primero y segundo lugar, y el tercero ganó un hombre, creo que era de Australia, pero era blanco. Ajá. Entonces lo que hicieron estos dos afroamericanos fue salir con el logo del Black Power, y con el guante, y hacer la señal del Black Power, haciendo el puño en el cielo, y el señor que estaba en tercer podio también les estaba apoyando, pero solo tenía el logo del Black Power, pero no hizo el mismo símbolo. Entonces el chico que hizo esta publicación decía, así debería ser el apoyo, o sea, que no debe ser parte de, porque no es que nosotros debamos hacer eso, o sea, no decir, no, oye, es que tú tienes que estudiar, o sea, no vamos nosotros a hacer eso, o sea, es su lucha, pero sí apoyarle, o sea, como decía otra publicación, ¿cómo apoyas a una mujer en esto? O sea, hazle salir temprano para que vaya a la marcha, o darle sus derechos como merece, págale lo que es. O sea, si te casas con alguien, no esperes a que te cocine o que haga las cosas. No digas, voy a ayudar en la casa. Si los dos viven en la misma casa, o sea, los dos tienen que hacer las mismas tareas. Entonces creo que va por ahí esto del trato con las feministas. No es un trato desigual. No, en estas marchas, en estos movimientos, uno no tiene que ser activo, no es que estar en las marchas gritando, no es eso, sino apoyar, decirles, yo te apoyo, te respeto, mira esto, sí. Porque las otras que dicen, es que las feministas son mal cogidas, o sea, todo así, no, nada que ver, o sea. Bueno, y si hablan de mal cogidas, ¿quién las está cogiendo mal? O sea, pilas. O sea, como decían, o sea, no se trata de eso, se trata de hablar claro. Y si algo ha sido en todos estos años y décadas, es que los hombres no hemos hablado claro. Entonces, como dice Raúl, falta muchísimo, porque mientras a las mujeres se les obliga aún a usar uniformes muy muy horribles, apretados, faldas, que se les obligue a maquillar, a afeitar, o sea... Los tacones. Y en los mismos colegios, ¿no? Y yo sufrí con mis compañeras de eso, de que, por ejemplo, arriba, yo estudié en el colegio Alfonso Lazo Bermeo, que queda en las casas, y allá arriba en las casas, cuando hacía frío en las noches, saliendo de clases, hacía mucho frío. Y las chicas estaban en falda, y ellas eran las primeras en agriparse, porque por obvias razones se enfermaban por el grip, por el viento, por el frío que hace allá arriba. Y estaban pidiendo incluso que en algunos días, obviamente, que no se use el calentador, que hiciera el pantalón, y sobre todo cuando llueve, que les ayuden poniéndose el jean, y hasta ahora no hay el necesario apoyo para eso. Pero eso sí, la falda 4 dedos debajo de la rodilla, lo cual me parece todavía algo, una medida completamente fuera de lugar y completamente hipócrita. Claro, mientras pase eso, o sea, mientras a la mujer se le siga, no se le dé los derechos, mientras a la mujer se le siga obligando a dar a luz o evitando que haga esto y sigan muriendo, o que se le sigue matando, o se le sigue violando entre un montón de personas, o que se confunda esto de que, es que yo fui caballero, ya debería haberme correspondido, o sea, de que, no, es que yo le abrí la puerta, es que me porté amable, no le hice nada, o sea... O los soldados caídos, la friendzone también. Oye, que no, eso también, como de versión, un análisis, eso de los soldados caídos es la mentira más grande, porque se llama presión social, uh-huh. Y no es justo para la chica, o sea... yo sé que puede ser de lado y lado, pero pasa más a las mujeres, porque todos dicen, no, pero es que los hombres también se mueren. No, es que los hombres también... Sí, pero no es tanto, o sea... Y se mueren por el sistema patriarcal, en realidad. Sí, obvio. O sea, por ejemplo, si un amigo salió de mi casa a su casa, no me da tanto miedo. O sea, me da miedo que desaparezca o algo, pero yo sé que no le van a drogar o le van a violar, como si me va a dar mi miedo con una amiga o una familiar. Uh-huh. Porque en ese mundo vivimos un mundo en el que las mujeres... O sea, no es porque sean débiles, sino porque han creído que son débiles y merecen como que imponerles este poder, decirles es que yo te controlo, y decir, o en las relaciones, que hablamos de las relaciones tóxicas, uh-huh. Decir es que tú eres mía, es que tú me perteneces, tú claro, no te puedes vestir la así. La mayoría de ocasiones del sexo en las parejas con esto de la violencia de género es más una muestra de poder que un acto de gozo mutuo. Entonces el sexo va ligado a la violencia muchas veces. Claro, entonces la gente dice, pero bueno, ¿y ahora qué hacemos? Fácil, hablar claro. Uh-huh. Si te gusta una chica, si le oye, me gustas, quiero algo serio contigo, punto. Eso sería lo ideal. Obvio. Sería lo ideal, pero como no vivimos en ese... mundo ideal. En ese como mundo Aladdin, que, sí, no, que quisiéramos que sea como... ¿Qué te puedo decir? Como Howard, no sé, como algún mundo de Harry Potter, de Narnia, del Señor de los Anillos. Aladdin. De Aladdin, que ya... No hagas publicidad. Perdón. El cine es mayo. Exacto. No compren pirata. Es otra forma de violencia. No, pero bueno, a lo que voy es que lo que se desearía es que fuese así, pero como no vivimos en eso y no quiero meter mucho la religión, pero el libre albedrío hace que tenga cada acto, creo, tenga su consecuencia, ¿no? Pero si le dices eso, quizá puedes perder amistad, sí, pero también puedes llegar a un punto en que te puedan acusar de acoso, ¿no? Así que el tema va por ahí y podemos seguir debatiendo en esto, pero llegarían otros temas que también toparíamos en este momento, Pato. Claro, porque ahorita rozaste la religión y uno como que se prende, ¿no? Claro, mucho más todavía. Oye, porque tú ves, o sea, disculpen, como nosotros respetamos todas las creencias, pero la religión, yo fui por mucho tiempo católico, obviamente, pero tú ves, la religión también es muy patriarcal, es muy machista. Nunca tuvimos una papisa, y tuvimos una, pero por accidente, porque se les pasó. Porque tú sabes, nunca, o sea, tú ves la estructura de la iglesia y hay sacerdotes, hay cardenales, hay papa, pero ¿dónde está la mujer? Están las hermanas, las monjitas que les decimos, pero son la servidumbre de los curas, o sea, ah, sí, ellas tienen que tener limpia la iglesia, ellas tienen que servir. Jamás vas a ver una monja dando misa. Obvio, o sea, si se fijan, o sea, ustedes que son católicos y les encanta la religión, analicen, o sea, digan por qué las monjitas no tienen un buen lugar, por qué ellas también no están a cargo, por qué no hacen esto, o sea, piénsenlo. Por ejemplo, en los papas, una época, hace mucho tiempo, tenían un hueco en la silla donde se metía la mano por abajo para comprobar que sean hombres, o sea, uh-huh. Se les tocaba sus cosillas, su bolsillo, para comprobar que tengan testículos y se les comprobaba para ver si eran mujeres, obviamente, como les digo, una vez una papisa, pero eso fue un chiripazo. Y lo dejaron como un mito, porque incluso la tratan de desaparecer en los archivos y todo, a pesar de que existe, y ellos han dicho que sí existen los papeles, pero lo dejan a la vez como, sí, tenemos papeles de ese mito. Claro, o sea, y hay también grandes, o sea, hay bastantes huecos, o sea, los mismos que le, o sea, le meten a la mujer abajo son los mismos que dicen, no, es que la madre, la Virgen María, la madre una sola. O sea, y estas cositas son violencias, a la larga es como de tú no eres igual y por eso como que te tengo que proteger, porque no eres útil, porque no puedes, porque si no hago yo, ¿quién más? Y seamos sinceros, ahora se comprobó que hay mujeres que son más inteligentes y más fuertes que los hombres, o sea, que han demostrado ser más fuertes que los hombres. No se trata esto de fortaleza o de inteligencia, sino de ver que los dos somos capaces, o sea, es que claro, no, son, que... es del mismo, la misma raza humana, el mismo gen, el mismo ADN, y no hay por qué hacerle a un lado, mandarle al suelo. Más bien es una lucha palmo a palmo, de par en par, que con la ayuda del uno y del otro trabajando en pares hemos llegado hasta acá. Si no, imagínense, nos hubiésemos extinguido hace rato. Sí, de hecho, porque a veces los hombres podemos ser muy muy mensos, ¿no? Y las mujeres pueden ser muy descuidadas, y de hecho en la época antigua, ¿no?, había matriarcados. Valíamos matriarcados, o sea, la mujer era la que mandaba y ahí te apalas y todo. Y además éramos polígamos. Sí. O sea, tenemos varias parejas y ahora ya somos monógamos. De hecho, esta es una construcción social. Eso te iba a decir, en realidad el matrimonio es una construcción social, es un negocio que se armó, es una institución que se volvió necesaria por la cuestión de las herencias. Cada vez que la gente sociedad empezó a tener más cosas, a conquistar más tierras, necesitaban alguien a quien pasar esto. Y obviamente lo más lógico era asegurar que cuando la mujer paría, esa cría sea del dueño, del guerrero, del cazador, del fulano, que tenía esa tierra. Entonces, es más una institución, como una empresa, que nosotros nos la tomamos muy en serio y creemos que debemos de alcanzar esa empresa. Y hablando de que el matrimonio es una construcción social, pienso que el divorcio no es una construcción social, sino es un logro social. Igualmente, en base a las mismas luchas de las mujeres por no estar con el mismo tonto que le era infiel, o que le pegaba o hacía o pasaba algo, pues Dios creó el divorcio, y por eso es que no podemos estar con quien queramos, sino podemos tener quizá una estabilidad mental, una estabilidad emocional en base a eso, ¿no? Sí, de hecho yo iba a decir que en este momento su cabeza tuvo que hacer así, ¡puah! Entonces, ¿cómo que somos polígamos? Nada, tira así. Y de hecho tú dijiste algo muy bueno, porque antes, en la época de nuestras abuelitas o abuelitos, un divorcio era algo escandaloso. O sea, tú te divorciabas, y lo he dicho en otros programas, y eras una fracasada. O sea, si te divorciaste de tu maridito, pucha, ya... Claro, y solo la mujer era la fracasada. Claro, eras por poco y tenías lepra, y ya la sociedad, uy, ya es que ella es divorciada, es que, uy, ¿qué va a hacer? Es que ya nada. Y hasta ahora, ¿no? En esta misma puerca sociedad burocrática, si es que estás divorciada, no te dan algunos papeles, no te ayudan con los trámites de algunas cosas, y eso es algo complicado. A mi mamá le pasó, e intentaba sacar el crédito de una casa, pero como ya estaba divorciada, no le dieron la plata, no le dieron los papeles. Claro, eso es algo complicado. Sí. Por eso no se casen, o sea, no, ¿para qué gastar? O sea, no apelen a sus sentimientos. Por último, hagan una ceremonia simbólica, o sea, vayan a una montaña con sus amigos, y ahí que su pana, el que es militar o no sé, algo, les diga, les declara marido y mujer, y chao. Porque ese va a ser el próximo negocio del pato, sí, organizador de matrimonios. O sea, y así se ahorran los trámites. Así, si se divorcian, va a ser como algo de nos divorciamos, y algo como de súper hablado, y se ahorran los trámites, y quién se queda con los niños, y nada, así todo bien. No, sino más, váyanse, únanse. Si quieren, tengan guaguas, mientras menos mejor, pero tengan si es que desean. Pero intenten no hacer tanto trámite, qué sé yo, y eso lo pueden verificar, que un matrimonio se puede realizar en un día, pero el divorcio puede demorar incluso 10 más años, y eso es un trámite muy engorroso y sobre todo muy triste también. Además de ser un logro social, es un hecho muy triste también para quien lo experimenta. Bueno, más que todo por la connotación que se les ha dado a las relaciones, cómo deberían llevarse a los hombres y las mujeres. Por eso es triste lo del divorcio, porque creo que es como los residuos, así como nosotros tenemos ciertos residuos de la evolución. Uh-huh. eso es como un residuo de una relación tóxica, la manera en que la gente maneja un divorcio. Porque ahora hay personas que incluso también se ha vuelto muy de moda esto de hacer fiestas de divorcio, como las fiestas de matrimonio. Hay gente que lo toma muy bien, o sea, no funcionó, no se dio y se divorcian y hacen toda la... Claro. Todo show y toda la vaina. Hay una peña que es cerca de nuestra facultad, del Pato y mía, que es más abajito nomás, que dice que celebran matrimonios, celebran cumpleaños y también divorcios. Cáchate. ¡Negociazo! Como dicen, la monogamia es un negociado, o sea, no sean parte del sistema, tengan varias para... No, es que existe el poliamor, que tenemos una construcción social tan fuerte... Que tampoco es que vas a salir como loco a decir, voy a practicar el poliamor. No, tienes que informarte muy bien y también tienes que tú hacerte una terapia antes. Claro. Porque muchos podemos decir cuando nos conviene, ay, a mí me gusta fulanito y me encantaría estar con esa persona, pero maldita sea, tengo a mi pareja y no, pero no le quiero dar la patada. Entonces me declaro poliamoroso. No, está no fácil, es así. Porque hacemos, tu pareja pero no nos también. Gusta hacer. Exacto. Yo a ti te amo, pero a ella la quiero. Exacto. Mi corazón es tuyo, mi cuerpo es de los demás. Somos bacanes, conocemos eso, pero cuando nos hacen ahí. Exacto, entonces por eso, antes de declararse poliamorosos y que salgan como locos de aquí diciendo que los de la latitud los hemos mandado a cogerse a todo el mundo, no es así. Primero analice, exacto, por favor, protéjanse. Este programa es de exclusiva responsabilidad de sus locutores. Sí, ya. No nos voten. Estamos diciendo que tengan varias parejas y si las tienen, por favor, cuídense, métodos anticonceptivos. Sino que en una relación, cada pareja tiene que, por último, deshacerse de todas las construcciones de alrededor y llevar su relación como mejor les parezca o se acomoden o les resulte. Y hablando claro todo el tiempo. Exacto, porque hay parejas monógamas, pero es solo una cortina. Bueno, excelente muchachos, este tema da para hablar más de la hora de nuestro programa, un poquito más. El tiempo se nos agotó, pero de seguro tendremos otro programa para hablar al respecto. Así es, Pato, por el momento vamos a descansar un poco escuchando algo de talento ecuatoriano que siempre viene bien en nuestro programa. Y en esta ocasión vamos a escuchar a una cantante guayaquileña que nos va a deleitar con su linda voz. Como hemos estado hablando de mujeres empoderadas, es momento de escuchar una canción muy romántica, pero que logrará mover sus corazones y de decidirse a tomar nuevos rumbos si es necesario, si es que esa pareja es realmente tóxica. Ya van a escuchar la letra, es muy bonita. Esta noche nos acompaña Pamela Cortés con su canción Cristales Rotos. Son cristales rotos, son murmullos locos. Bueno, hemos llegado al último bloque del programa de esta noche, por supuesto, y ha sido una jornada muy bonita y fructífera, llena de conversaciones amenas y entretenidas, en donde hemos aprendido mucho. Mi nombre es Raúl Ramírez y lastimosamente el tiempo se nos fue volando. Como siempre, una hora no es suficiente y yo les agradezco siempre por escucharnos, por estar ahí y por seguirnos y vernos también en otras redes sociales. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Yo quiero mandar un saludo muy especial a quien fue parte de la Casa de la Cultura, de la Radio de la Casa de la Cultura, con la quien trabajé aquí también, a mi amiga Jennifer Barahona y a su esposo Marcelito y a su bebé también. Gracias por estar pendiente también, son nuevos oyentes, por supuesto, así que muchas gracias por el apoyo y por el cariño. Ya nos vemos. Chaito, pasen bien. Chao. Listo, bueno, y yo también me quiero despedir con un saludo súper especial a mi mamá, que mañana está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Que la pase súper, que bien, que sea un año lleno de alegrías, así que un abrazo grande a mi mamá. En su cumpleaños también un saludo especial, se va esto para Rock City, Puerto Viejo, que nos saluda a Tu Prato, una de las mejores baterías de allá, de la ciudad, que nos escucha y nos dijo que le gusta el programa. También un saludo a mi querido amigo Víctor, que está aquí afuera esperándome, porque vamos a reunirnos, así que va a ser noche de amigos. Saludos a mi querido esposo, mis cachorros, y como siempre muy contenta, me voy feliz de la vida de haberla pasado con ustedes esta hora. Gracias por estar ahí al otro lado. Sin ustedes, este programa no iría a ninguna parte. Soy Rosana Ayabaca y nos escuchamos el próximo sábado con más de La Latitud No Violenta. Bueno, me toca a mí. Bueno, mandarles un saludo, obviamente, a mis padres, que deben estar escuchando el programa, como siempre. Y bueno, obviamente, a mi abuelita, que, como les digo, está escuchando por la 940M en radio, imagínense. O sea, creo que casi no es raro que alguno de nuestros oyentes escuche por radio, porque rarísimo. La M todavía existe. Y la M todavía existe, y mi abuelita está ahí parada escuchando nuestro programa por toda la hora. De hecho, a veces dicen que nuestro programa es muy corto, ¿no? Es como un mensaje subliminal para el director de la radio, quien sea que fuere. Y no sabemos quién es. Sí, no sabemos quién es. Obviamente un saludo para mi hermana y para mi sobrina hermosa, Lua, que es como una hija, así que salió a la marcha del 8M. Salió con un cartel que decía, vivas, nos queremos, así que... Sí, es una bestia, mi sobrina. Así que esos son los saludos de hoy. Obviamente un saludo para mí, que sin mí este... Nadie. Yo no estaría aquí, nadie. Yo me traje... Yo me pagué el pasaje y vine a la radio, nada. Así que un saludo para mí, a mí que hago aquí la presencia para el amor propio es lo primero. Sí, obvio. Primero ámate a ti mismo para después amar al resto. Sí, sin caer en el onanismo. Entonces, eso ha sido todo el programa de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado, que se hayan reído tanto como nosotros y esperen la próxima semana con más temas polémicos, con entrevistados, con los chicos de última. Ajá. Sí, así que disfrútenlo, sigan nuestras redes sociales y esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Les mandamos un beso. Sí, ¿no? Sí, y también a mi mamá, a mis tías, a mi novia y a mi sobrino, por supuesto, mi ñañita. Nos van a sacar de la cabina. Sí, chao, besos, chao. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.